Buen día, buen martes. A los toribios, mis saludos cordiales, dado que hoy la liturgia celebra a un gran obispo latinoamericano, Santo Toribio de Mogrovejo. Aunque español de origen, fue hecho obispo de Lima, Perú, donde se dedicó a defender a los indios de los maltratos infligidos por los poderosos españoles. Por eso pasó la historia con el título de El apóstol de los indios andinos. Y hoy martes, saludo cordialmente también a los esposos y padres. Aprovecho este pequeño espacio para compartir un texto de nuestro querido Papa Juan Pablo II, que en 1996, con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, habla del tema de los niños y la violencia. Hay niños obligados a trabajar a corta edad, maltratados, castigados violentamente, remunerados con una paga irrisoria. Al no tener manera de hacerse respetar, son los más fáciles de chantajear y explotar. Otras veces son objeto de compraventa, para ser utilizados en la mendicidad, o peor aún, para ser introducidos en la prostitución, en el ámbito del llamado turismo sexual, fenómeno absolutamente despreciable que degrada, aunque solo practican, y también a todos los que de algún modo lo favorecen. Existen además personas que no tienen escrúpulos en reclutar a niños para actividades criminales, especialmente para el tráfico de drogas, con el riesgo, entre otras cosas, de quedar enganchados en el uso de tales sustancias. No son pocos los niños que acaban de tener como único lugar de vida la calle, escapados de casa o abandonados por la familia, o simplemente privados para siempre de un ambiente familiar. Viven precariamente, en estado de total abandono, considerados por muchos como desechos de los que hay que desprenderse. El Papa sigue enumerando tantos casos de niños explotados, violentados. Un buen tema. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.